Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo aquí desde los micrófonos de Radio Alcance la Cultura Ecuatoriana y en el control, Diego Salazar. El día de hoy tenemos la presencia de una invitada especial, una mujer que ha hecho radio en primer lugar. En segundo lugar, fue mujer de Pepe Jaramillo, hermano de Julio Jaramillo, ¿verdad? Y eso, hoy un día le dije, vente acá, conversemos un poco de Pepe, de Julio, y charlemos. Pero antes de saludarla, vamos a escuchar Confesión con Pepe Jaramillo. De Pepe Jaramillo, que había nuestro programa de hoy. Así, ahora saludamos este momento con Ana María Romero. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo andas? Pues encantada, Lourdes. Gracias por la invitación. Me gusta muchísimo estar en tu programa, Los Hijos del Bolero. Un saludo a todos los compañeros que están aquí en la cabina de sonido. Y feliz de también estar en los micrófonos de una radio tan importante, tan tradicional, como es Radio Casa de la Cultura. Así que gracias. Sí. Realmente, y para lo que yo pienso, lo que yo oigo, la radio, igual que vos, creo que es de la única radio pública que se dedica a la cultura totalmente, ¿verdad? Eso es importante. Así es. Trascendente, necesario, y esperemos que siga así. Esperemos que siga así. Bueno, ya se habrán dado cuenta que Ana María habla como es, ¿no? La voz de la radio. Trabajó mucho tiempo en Radiovisión. Pero bueno, tiempo pasado, sin embargo, ella sigue encantada de oír radio, le gustaría mucho hacer radio también, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la radio realmente. Vamos con Pepe Jaramillo. Pepe Jaramillo, estuviste casada con él algún tiempo, Ana, sí, María. Claro. Un buen rato. Y bueno, no te voy a preguntar nada de tu vida personal con Pepe, un poquito de cómo era su carácter, nada más, por un lado, y por otro la parte musical, como cantante, como sí, el artista. Ahorita que oíste esta canción, A los tiempos, ¿qué pasó? Bueno, eso te dije, que A los tiempos escuchaba a Pepe. Generalmente no escucho, porque a pesar de que, claro, llegó un momento en que ya nuestras vidas tomaron distintos caminos. Cuando él murió hace 7 años y medio, ya lo sentí mucho, ¿no? Estuve aquí, hubo algo en la Casa de la Cultura, sí, y de ahí, en los días subsiguientes, pues tocó la coincidencia, entre comillas, de escucharlo en algunos lados, y me conmovía muchísimo. Obviamente, pues existe un duelo, aunque tú te separes de la persona, porque has compartido tantos momentos, compartes hijos, compartes todo, y de ahí evito, pero claro, ahora ya lo puedo escuchar y disfrutarlo nuevamente, ¿no? Ya. Porque sí, sí me gusta escuchar, recordar y todo. Y recordar nuestros momentos de guitarra. De guitarra, como no, yo también conocí a Pepe, por supuesto, incluso hicimos un dúo alguna vez. Tenía una voz estupenda, yo siempre lo digo, y es posible que algunos oyentes no estén de acuerdo, pero siempre digo que la voz de Pepe Jaramillo tenía más timbre, me gustaba más que la de Julio. Lo que pasa es que, ¿qué pasó con Julio, Ana María? Como que tuvo más... Se proyectó más. Yeah. Sí, me parece que la salida pronta del país y bueno, el ángel, ¿qué sería, no? Porque lo que tú dices es cierto, yo he escuchado a muchas personas que prefieren el timbre de voz de Pepe Jaramillo. Uh-huh. Sin restarle nada a Julio, así es, que tuvo lo suyo y que llegó a ese lugar, a ese sitial del que muchos se hacen los locos. Ah, no, yo no escucho a Julio Jaramillo. Ah, todavía siguen con todavía eso. Todavía existen, o existen bromas un poco prejuiciosas, yeah, al respecto, pero igual lo disfrutan, lo escuchan, como lo hacemos muchas personas. Así mismo es. Pero volviendo a Pepe, según leí ahí en la historia de Pepe, y por supuesto también luego se enlazó con la de Julio, él viajó también a cantar, creo que a Colombia, fue el primer país, no sé si... Sí, Pepe vivió en Colombia, hizo el servicio militar, según me contaba, lo hizo allá. Pero ¿quién puede decir qué marca el éxito de un artista, Lourdes? Es verdad. Hay gente que canta precioso, que comunica, que tiene muchas cosas buenas para el oficio, y de repente no pega. Y hay otros que pueden tener lo mismo o pueden tener un poco menos y bueno, dan el salto, como en todo, como en toda profesión, creo yo. Es difícil de decir por esto no pasó, porque Pepe igual viajó, creo que en algunas ocasiones tocaba, cantaba, hacían dúo, él tocaba la guitarra incluso con Julio y todo, pero así es, ¿no? Julio llegó a ser conocido en muchos países, como saben los oyentes, pero la respuesta del por qué sucede eso, pues creo que es difícil. No sé qué piensas. Tú eres cantante, eres artista. Ya. Y seguramente también tienes alguna idea al respecto. Ahora te estoy... Pues yo creo que... ya no te voy a preguntar yo. La que no, tiene que preguntar yo, eres... Yo encantada. Sí. Yo creo que es eso. Yo creo que hay momentitos, hay cosas especiales en las que da como un flechazo. A alguien le llegó, por ejemplo, hay un cantante, a mí me parece horroroso, Julio Iglesias, y sin embargo tiene un éxito de locos. Claro, tuvo un éxito increíble. A mí personalmente tampoco, no me gusta. el timbre de voz de Julio Iglesias no me gusta. Pero imagínate, ¿no? ¿Cómo? Claro, la millonada que tiene, todo lo que se gana. Y hay gente que con todo el derecho del mundo, pues lo sigue, le encanta, compran sus discos y todo, ¿no? Así es, así es. Nos queda un signo de interrogación en esa pregunta. Bueno, luego seguiremos charlando también un poco de las andanzas de Pepe. Por supuesto, hablaremos también de Julio, no faltaría más. Y vamos a escuchar Madrigal. Estando contigo me olvidó de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia ni el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Bueno, pues es la voz de Pepe Jaramillo en nuestro programa y su ex mujer que también está aquí visitándonos, Ana María Romero. Les recuerdo el teléfono de esta radio, 2220-966. Y bueno, Ana María, entonces en casa un poco cómo era Pepe. Bueno, antes de contarte, qué raro suena su ex mujer. Es un título bien extraño. No puedo decir viuda, no, porque se casó luego. Ella tiene. Ocupa su lugar, no, y por supuesto, ¿no? Además, claro, es una linda persona. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces... sí, pero al margen de eso, tú fuiste la mujer. Sí, pero eso no tan raro. Tienes, y tienes una hija también. Claro, tengo dos hijas. Sí, la una no está, está aquí en Nueva York y la y otra, la otra que está aquí, Daniela. Bueno, pues a ver, en casa, ¿cómo era? De carácter y todo eso, un poquito seco, Pepe. Seco con todo el mundo. O sea, sí. Pepe era de un carácter así introvertido, a veces llegaba alguna amiga, vea, hágales entrar a los otros, ¿no? Porque se quedaba así, o íbamos a algún lugar y estaba bien serio, yo, oye, sonríe que te están viendo, y bueno, eso, pero era una excelente persona, sí. O sea, una persona incapaz de hacerle algo negativo a alguien, transparente, ¿no?, en sus cosas, bohemio, por supuesto, mira tú, ¿no? Sí. Era bohemio y eso fue su vida. Él le gustaba tocar, reunirse con sus amigos, tocar la guitarra, cantar, etcétera. Lo disfrutaba muchísimo, a ti te consta, porque hombre, claro que sí. Era una persona amante de la historia. Tú le podías preguntar de la Segunda conocedor, Guerra. Conocedor, ¿no? Un lector incansable. Le fascinaba leer. Entonces, él se devoraba los libros, y sobre todo los de historia. Ese era el tema que le fascinaba. Era un encanto salir con Pepe por el centro de la ciudad, tanto de Guayaquil como de cualquier otra ciudad del país, porque era así. Me acuerdo cuando salíamos al centro de Quito, él era, aquí pasó tal cosa, esta esquina era de tal otra, se sabía todo. ¿Qué delicia? Entonces, mira, era que no delicioso. Sabía yo claro. Esa faceta de Pepe. Era encantador pasar y pasear con él por la ciudad, ¿no? Sí. Esos detalles te cuento. Y ya, le contamos, mejor dicho. Y tú lo conociste en Lima. En Lima. Tu padre también era... Era músico. Era también, músico. Lucho Romero. Que era pianista, ¿no? Y en maravilla. Una época puso una peña. Y pues ahí lo contrató a Pepe. Y ahí nos conocimos. Y luego vinieron para quedarse. Exacto. En Ecuador. Bueno, interesante. ¿Compuso alguna vez canciones? Tenía varias composiciones. No sé si las llegó a grabar realmente. Pero sí tenía algunas. Pero creo, no estoy segura. Yo mentiría si dijera no las grabó, porque puede que haya grabado una que otra. Sí. Ya. Bueno, vamos a escuchar. Esto, por supuesto, Nuestro Juramento es una composición del puertorriqueño Benito de Jesús. Ha sido versionada, bueno, por montones de cantantes, ¿verdad? Olimpo Cárdenas, Pepe Jaramillo y luego Julio Jaramillo. Y volviendo a lo que conversábamos antes, pues fue el toque que le dio Julio Jaramillo, que es increíble, pero así es. Sin embargo, vamos a escuchar este momento a Pepe Jaramillo, Pueblo Nuevo y Nuestro Juramento. Y esto esta noche también, su esfuerzo unimos usando afortunadamente. Y que se demuestre además. Yo tengo un micrófono particular. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Lo imposible sin tu entristecer. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos durado amargos hasta la muerte. Primero, Continuamos pues aquí hablando de Pepe y Julio Jaramillo después de un momentito, pero con Ana María Romero. Pepe nació en Guayaquil. Todos nacieron. ¿Cuántos hermanos eran? Julio, Pepe y luego pues una hermana menor, ¿no? Uh-huh. Medio hermana que ahora vive en España. Vive en España, en Barcelona. Sí. Ajá. Y ella no es de música, nada, pues no. No, no, ella no se vinculó para nada al mundo artístico. Y es cuestión de genes también, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente. Julio y Pepe sí, desde chicos, según le oía a la mamá, que pues se le escapaban a hacer música siempre. Qué chévere, sí, qué lindo, ¿no? Exacto. A mí me parece interesante ese tipo de vida que también se tenía así como bien de afuera. Exacto. Por más mujeres que tuvieran eso, secundario. Bueno, hay muchos hombres que tienen muchas mujeres, y muchas mujeres que tienen muchos también, hombres. También, felizmente, felizmente. Sino porque cuando es famoso, pues todo el mundo, claro, le pone el ojo, ¿no? Y, claro. Y está muy atentos. Yo te estaba comentando también que leí que, bueno, Julio estaba cantando aquí, ¿verdad? Pero no pasó nada, según la historia. No, ni chicha ni limonada. Luego se fueron a Colombia, en donde fueron contratados Olimpo Cárdenas, Pepe Jaramillo y Julio Jaramillo, según la historia que cuenta Jaime Rico Salazar, autor de Los 100 años del bolero, este colombiano, que bueno, sabe la vida y milagros de todos los boleristas. Y entonces lo curioso fue que en Colombia, cuando empezaron a cantar ahí, se quedaron un tiempito, pues les gustó Olimpo Cárdenas.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6:30 p.m. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Bien, pues antes de seguir escuchando la voz de Pepe Jaramillo, y en este caso con Olimpo Cárdenas, es un pequeño paréntesis, ¿qué te parece? Hoy justo se muere Cheo Feliciano y Gabriel García Márquez, el uno grande de la música y el otro de las letras. Imagínate, sí, quedé impactada porque, bueno, de Cheo Feliciano no tenía noticias de que estaba mal ni nada. No sé. Fue un accidente de tránsito. Claro, no. Ahorita me enteré cuando llegué aquí a la estación. Y de Gabriel García Márquez, como te contaba, pues sabía que estuvo en México internado en estos días, que salió, que desmintieron que fuera grave, que dijeron que estaba con pulmonía, etcétera. Y estaba todo el día full, llego a la oficina y me dicen, ¿no? Qué pena lo de Gabriel García Márquez. Digo, sí, qué pena, está enfermo, no puede seguir escribiendo. No, pasó esto, ya falleció. Me quedé fría. Sí, es una lástima, pero bueno. De ambos. Sí, de ambos. El próximo programa, esta semana que viene, pues daré un especial con Cheo Feliciano. Una voz estupenda. Bueno, puertorriqueño buenísimo además. Sí. Y era guapo también. Cosa muy importante. Bueno, seguimos hablando. Hablábamos de Olimpo Cárdenas y Pepe Jaramillo, lo que sucedió en Colombia, ¿no es cierto? ¿Sabías tú algo de Olimpo, de su amistad con Pepe, o no mucho? No, de Olimpo, bueno, sabía que es un cantante, que lo conocen, que todo, pero y que estuvo muy vinculado a ellos, ¿no? Pero de ahí más no le escuché a Pepe hablar mucho de Olimpo Cárdenas, ¿no? Ya. Al finalizar ya su estadía en esta tierra, Pepe, ¿estuvo enfermo o murió así de golpe? No sé. Tuvo unos 2 años o un año antes algunos problemas de salud, pero en realidad lo último, pues me parece que estaba bien saliendo a ver al último nieto, ¿no? Y tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no? Ya, de mi cabeza a mi cabeza, y pues ya ahí 5 días y se acabó. Vaya. Sí, fueron días intensos realmente. Sí. Como todas esas situaciones. Horrible, sí, que nos tocará a todos. Qué susto, por ay, Dios. Sí. Bueno, para terminar este pequeño segmento con Pepe, luego tomamos aquí en el programa a Julio Jaramillo. No sé si quieres decir alguna cosita más. Sí, de Pepe. Hablando de este momento de la partida de Pepe, te quería contar que él nunca tuvo miedo a la muerte. O sea, fue un hombre que, por lo menos eso decía, incluso como él viajaba tanto, ¿no? Hubo épocas en que de pronto había un accidente aéreo y yo le decía, no te vayas, no pasa nada, lo que tiene que pasar pasa y nada más, etcétera. Y se iba tranquilo, y en los vuelos pues estaba súper fresco, tranquilo, dormía, comía, feliz de la vida. ¡Qué suerte! Y vos sí tienes miedo al avión. Sí, y bueno, yo, pan. Sí, lo respeto mucho. Si hubiera algún sistema de movilizarse a otro continente sin avión, pero no tan largo como irse en un barco, pues... Pero un barco lindo también, por ahí uno conoce a algún compañerito, algún capitán, por alguna gracia, ¿no? Bueno, pues, decíamos que para terminar esta partecita con Pepe Jaramillo, vamos a escucharlo. A él con Olimpo Cárdenas, Tómate una copa. Thank you. más de una copa, mientras escuchamos aquella canción. Tú no me conoces, ni yo te conozco, pero este momento quiero ser tu amigo. Cárdenas con Pepe Jaramillo. Ahora sí vamos a hablar un poquito de Julio. Ana María, yo sé que estuviste en sus últimos momentos con Julio Jaramillo, estuviste cuando él murió. He oído tantas versiones en la radio, en la televisión, y todo como que suena mito. Entonces yo dije, no, la única que sabe aquí, porque estuviste tú en la muerte de Julio, con él, acompañándole, eres tú. Así que cuéntanos un poquito el proceso, si era en Guayaquil, ¿qué pasó? Bueno, sí, era en Guayaquil. Julio se puso mal. ¿Ya? Él murió. Ah, tenemos visitas por ahí. Sí, parece que sí. Por favor, un poco de silencio. Va, sigue nomás, perdón. Entonces, era febrero. Uh-huh. El año exacto no te lo puedo. No, ya son, creo, más de. Como cerca de 30 años. ¿Sí? No tengo idea, quizás Diego sepa cuántos años. Más de 30 años porque no había nacido Daniela. Ah, ya. Y Daniela tiene 30. La hija de Pepe, claro. Ya. Okay. Entonces, bueno, como una semana, qué sé yo, antes Julio se puso mal y que se iban a la clínica. En esa época Nancy, la esposa de él en esa época, y que realmente es la que enviudó, lo llevó a la clínica Domínguez, porque ella se había convertido en esos días al evangelismo. La mujer. Claro, estaba en esa onda. ¿Ya? ¿No? Y los dueños de esa clínica eran de la iglesia, tenían esa vinculación. Entonces lo llevó allá, lo operaron de un cálculo a la vesícula, un cálculo que... Nada, no, sí, un cálculo normal. Sencilla. Y el problema fue que Julio se... Parece que entró en desesperación luego de la operación, porque claro, sales con drenes, con cosas, y se arrancó eso. Eso motivó una segunda operación para volver a colocar los drenes. Ah, y yeah. Eso lo debilitó muchísimo. Se corrieron muchas cosas, dijeron que tenía cirrosis, que tenía esto, que tenía el otro. En Julio fue delicado, siempre tenía el corazón grande. ¿Ah, sí? No sé cómo se llama esa patología, pero de nacimiento era algo congénito. Pero no tuvo nada de eso. O sea, realmente creo que no resistió, porque claro, fueron dos operaciones en una misma semana, seguramente no tenía las fuerzas, la clínica estaba más enfocada al asunto de partos, uh-huh. hubo necesidad de salir a, por ejemplo, de ayudarlo con oxígeno manual, salir a buscar tanques de oxígeno. Eran días de carnaval. Yo me acuerdo que salimos a buscar sangre negativa y nadie quería, no sé, donarla, querían vender, ni comprando. Porque incluso recuerdo que había un señor que dijo, dentro de su desconocimiento, dijo, mire, si yo le doy sangre, después no voy a tener para mis hijos. Entonces se juntan varias cosas, varios elementos, y él se fue agravando, ¿no? Qué gracioso, y era famoso, totalmente famoso. Claro. O sea, cualquiera pudo haberle donado sangre, ¿no? Si, mira, tanto le querían. Es que es increíble cuando suceden las cosas, todos esos pequeños elementos se van juntando, ¿no? Y no por aquí, no por allá, no había nadie en la ciudad de Guayaquil, o sea, no es que no había nadie, que se había vaciado, hablo en términos figurativos. Sí, te entiendo. No encontrabas a nadie, la gente estaba de vacaciones por el carnaval, después de la operación se dijo que si lo pasaban al seguro, que si lo llevaban a Estados Unidos, que si no lo llevaban, bueno, una serie de cosas se barajaron. Él fue, claro, empeorando poco a poco por el cuadro que te he descrito. Hubo muchas versiones, incluso el día en que él falleció, 9 de febrero, el diario Extra, lo digo, con toda, a ver, como diríamos, para salvaguardarnos, ¿no? Porque ese día yo lo vi y fue, seguramente si revisan sus archivos está ahí. Publicó en primera plana 7 columnas con letras gigantes que Julio había muerto a las 3 de la tarde. Qué manera de decir cosas que no son, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahora ojalá no me... Claro, porque murió a las 9 de la mañana. A las 9 de la noche. 9 de la noche, murió, perdón, o sea, el día... Le adelantaron. Le adelantaron. O sea, lo mataron antes de hora. Ya. O sea, ese tipo de cosas terribles. Sí, el Extra. Y hubo gente, lamentablemente gente muy conocida, que dijo sí, que me pidió una cerveza, que me pidió esto. Ya empiezan los cuentos. Nunca fue cierto eso. Claro, te sientes impotente porque en ese momento no había cómo aclararlo, todo era un laberinto, ¿no? La pena, los apuros, todo. ¿Con quién estabas? En la clínica. En la clínica, el rato en que él se puso ya mal, estábamos una enfermera, un médico y yo. Solo los tres. Y empezó a dormirse, ¿no? Seguramente le dio un infarto o algo así, yo no puedo decir qué fue exactamente, pero empezó a dormirse, le digo, mire doctor, vaya, corra, vuele, traiga no sé qué cosa, porque no había en la clínica. ¿Qué cosa, no? Y salimos a buscar, y cuando regresamos ya había fallecido. Ana María, y entrevistas antes a ti sobre el... porque eras tú la que estabas como... Estábamos testigo, Nancy doctor. Y yo. Ya, pero digo, ¿nunca entrevistas luego a ustedes? Sabes que yo no, a mí me gusta el bajo perfil. Realmente, o sea, ponte, ahora he venido encantada a tu programa porque somos amigas, claro, ¿no? Claro, y sé que manejas las cosas como deben de manejarse. Pero de ahí no más, o sea, yo... Nunca quise, me decían, ¿por qué no escribes un libro? Haz esto, haz lo otro. Y eres buena, eres buena escritora. Pero, no, porque además hubiera suscitado, mira, te quieres aprovechar, quieres de pronto sacar ventaja de esa situación y no. Lo que sí me agrada siempre, cada vez que puedo, es decir que hay muchas cosas falsas alrededor del mito, ¿no? Uh-huh. Y Julio, durante los días que estuvo internado, no recibió absolutamente a nadie. Las únicas personas que ingresaban al cuarto eran Nancy Arroyo, que era su esposa, y yo. ¿Por qué? Porque los médicos decían que no convenía que viera a Pepe por la parte emocional. Ajá. Y también estaban en el corredor las noches y se amanecían. Un amigo, Carlos, no me acuerdo el apellido, pero en Guayaquil todos lo conocen porque le dicen Tatetí. Ajá. Y Pepe. Ellos estaban afuera y nosotras nos turnábamos para estar al lado de Julio. Es decir, totalmente falso que entró fulano, que entró tal persona, tal otra, o que Julio habló y les pidió cervezas, cigarrillos o lo que sea. Eso es mentira. Claro, mentira. Y eso es que también el otro día oí un amigo que ni sé qué, que se había salido de la clínica, se quitó los aparatos y se fue a buscar cerveza. No. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Que se sacó el drink, sí. Pero eso es cierto. Después de que lo operen la segunda vez. Exacto. Y la segunda operación fue por eso. Porque se sacó el drink y había que volvérselo a colocar. colocar. O sea, seguramente se desesperó o lo que sea, porque sí, claro, estaba entubado, con el dren y todo eso. Pero lo demás es falso. Porque también en películas he visto algo parecido. Y en cosas que han pasado en la televisión, reportajes, que, si mal no recuerdo, creo que Freddy él sacó una vaina, no me acuerdo. Claro. Y era... no tiene nada que ver con lo que me estás contando. No. O sea, hay que reconocer que los medios de comunicación son súper peligrosos. Bueno, te pueden decir cualquier cosa. Ahora tienes que cuidar más. Bueno, sí. Vamos a escuchar. Julio Jaramillo, te odio y te quiero. Miraba un día el pañuelo blanco que secó... Bueno, pues nada, gran error de mi parte. Disculpas, es pañuelo blanco, Julio y Pepe. Pero no le había... Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarme? Dijiste que no me querías para así olvidarte. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Bueno, pues eran los dos hermanos, Julio y Pepe Jaramillo en pañuelo blanco. Y bueno, lastimosamente vamos llegando casi casi al final de este programa de hoy. Y la verdad, no sé qué nos queda en el tintero por decir sobre Julio, Ana María. ¿Qué puede ser? Los recuerdos que tengo de Julio, solidario, ¿no? Ahora, no es que lo pinto todo bello, porque el artista tiene una parte de la que yo creo que se puede hablar, y no es que haya algo negativo, sino que lo que hay que entender es que es un ser humano. Pero claro, como claro, todos claro, los artistas, los de acá, los de más allá, de los muy mundo, famosos, sí, los medianamente, sí, son seres humanos, con sus cosas buenas y de pronto alguna cosa que sucede como a todos, ¿no? Pero Julio conmigo siempre fue muy muy atento, correcto, solidario. Cuando Pepe se iba siempre estaba ahí. ¿Qué le falta? Necesita algo, llámeme si necesita algo. Y con Nancy, con él tuvimos momentos agradables en su casa, normal. Vivía como cualquier persona normal. No, porque a veces ahí también dicen cosas que, ya, por Dios, que vivía así, que vivía así. No, normal, sí, como todo el mundo, con su departamento, que vengan a almorzar, que vamos a hacer esto, cocinemos, salgamos tal cosa, cosas así. Entonces, esa parte es la que yo tengo guardada en mis recuerdos. Y esa es la que vale realmente. Lo demás, que ni sé qué mujeres, que tú me dices, es parte de su vida y allá. Una cosa muy íntima de Julio Jaramillo. Claro que luego se hizo pública, pero realmente no nos importa. Nos importa ser humano y nos importa el éxito que tuvo, igual que la voz de Pepe, la voz de Julio, eso, entraron en el país. Así es, eso es lo que hay que mantener y lo que prevalece, ¿no?, el artista. Así es, y rescatar la verdad. Exacto. Ya basta tanta mentira por todos los medios, qué bueno. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por haber venido. A ti, Lourdes. Y bueno, ya en algún otro programa, ¿quieres decir algo? Dime. Claro, por supuesto. Dígame, que estoy alzando la mano como en la escuela para que me deje hablar. Dime. Bueno, que quiero agradecerte muchísimo por haberme invitado a tu programa. Es un honor estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura con tus compañeros, con tu público, que sé que te sigue. Voy a subrayar algo. Lourdes es una persona increíble. Somos amigas de hace mucho rato. Y como artista también es fantástica. ¡Qué voz, Lourdes! Espero que grabe más. Ya me estoy poniendo roja ya aquí. No me ha pagado para decirlo, pero aprovecho la oportunidad. Así que reitero mi agradecimiento a ti, a tu programa, a tu público. Eso es un paréntesis así. Gracias por haber venido. Y los dejo, como no. Gracias a Diego Salazar en el control. Gracias a la gente que está por ahí, los amigos que están allá atrásito. Bueno, la Orquesta Sinfónica, Julio y Pepe Jaramillo, incluso con Paco Godoy, en estos boleritos los dejo. Lo pasen bien. Hechiceros,